cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, 4 minutos sobre las 11 de la mañana de este miércoles. Hoy estamos a día 20 de noviembre de 2019. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 13,6 grados y una humedad del 56%. Ya sabes qué es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Que por donde también nos puedes ver, ¿eh? Si te apetece pues echarle un vistazo a la radio en directo, lo puedes hacer a través de la televisión local de Elche. Ya sabes que se llama Tele Elche. También nos sintonizas a través del 101.4 Tele Elche. Radio Marca es nuestro dial, el de siempre, el de toda la vida. Así que si te preguntan qué emisora escuchas, tenlo claro, escuchas Tele Elche, Radio Marca, 101.4. Pero bueno, tienes también la app, por donde nos puedes escuchar, y como no, también nuestra página web teleelch.es. Clicando radio en directo, te aparecemos. Tenemos un miércoles cargado de música, tenemos el repaso a las efemérides, tenemos música, pues la que tú quieras casi, porque si hay algún tema en cuestión que te apetece escuchar, pues mándalo al 665-896450. Te leemos en directo, nos puedes mandar el comentario que te apetezca, participa en el programa, eres parte importante y activa además del mismo, Yo estaré encantada de leer tus comentarios y, por supuesto, en la segunda hora del programa tendremos con los cinco sentidos la sección de gastronomía que ya llevamos haciendo unas semanitas con Manoli Guilaber. Buenos días, es un placer acompañarte. Será hasta la una en Entre Amigos. I weigh the water, I feel it all. I ask myself a million questions in the dark. I lay in silence. But silence talks, it tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line, looking for the wrong affection night after night. Trying to find a new distraction, wanna make it last all night. Everything that I've been mixing, all mixed up inside. When I get to ball, psychotic, you pull away, you take the sane in me and tear it like a page. Write you erotic, and I know you wait before you answer just to make me go insane. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line. to cross that line. Looking for the wrong affection night after night. Trying to find a new distraction. Wanna make it last all night. Everything that I've been mixing, all mixed up inside. When I get to call ya, yeah, and I wanna call ya, yeah, with late night feelings. When I get to call ya, yeah, and I wanna call ya, yeah, with late night feelings. On and on and on, feeling on and on. On and on, on and on, with late night feelings. On and on and on, feeling on and on. On and on, on and on, with late night feelings. A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. You like perfection, some kind of holiday. You got me thinking that we can run away. You wanna take it there, you tell me when. But then I asked for your number, said you don't have a phone. It's getting late now, I gotta let you know that everybody wants to take you home tonight. But I'm gonna find a way to make you mine. Don't stop doing what you're doing. Every time you move to the beat, it gets harder for me. And you know it, know it, know it. And don't stop, cause you know that I like. Pues ahí están los chicos de Five Seconds of Summer con este Don't Stop, para que no pare. Que no pare absolutamente nada, sobre todo que no paren esos mensajes que ya han empezado a ir llegando a nuestro 665896450. Dicen por aquí, hola, buenos días. Quiero felicitar a Juan Pedro García Ochoa, campeón del duatlón celebrado en Elche el pasado domingo. Y dice que además quería dedicarle pues alguna de Bon Jovi. Pues nada, para él va este Living on a Player para Juan Pedro García Ochoa. espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Grupo Paredes Automoción te invita a Firauto Expocar. Ven del 22 al 24 de noviembre y consigue los mayores descuentos de la historia en vehículos de las marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat y San John. Es tu gran oportunidad, no lo dudes, arranca y hazte con el tuyo. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Último fin de semana en la Feria de San Andrés en Elche. Debido al éxito obtenido con Precios Populares, este fin de semana ¡repetimos! Disfruta de las novedades de este año con atracciones para toda la familia a unos precios sorprendentes. Abrimos viernes tarde, sábado tarde y domingo mañana y tarde. Sin problemas de aparcamiento. Último fin de semana en la Feria de San Andrés, principio de carretera Matola, sector quinto. ¡Hasta el año que viene! ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca. Hola, soy Paco Gómez. De 1 y 20 a 2, de lunes a viernes, te cuento la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta. La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. crushing me. I do therapy at least twice a week. There's a U-shaped space in my bed. Always U-shaped thoughts inside my head. Like, I keep pushing it right into you. That's the end I got where I remember you. And I remember you told me. Bueno, pues es la música de Camila Cabello, que no viene sola, va acompañada con los chicos de Mark Ronson, Stephen, Wayne. Vamos a contarte cositas que ocurrieron tal día como hoy, en distintos años. Y es que lo que vamos a hacer, pues, es irnos directamente a por las efemérides. De este miércoles, día 20 de noviembre de 2019, por ejemplo, celebramos los santos de Agapito, Beltrán, Benigno, Dionisio, Edmundo, Félix y Gregorio. Ah, también Octavio, que se me quedaba ahí Octavio, vaya. Bueno, pues eso, que muchísimas felicidades a todos, a todas las que tenéis cualquier acontecimiento que celebrar hoy, en este 20 de noviembre, que paséis un día genial. Para todos los que no tenéis nada que celebrar hoy, pues también os deseamos que paséis, pues, un fantástico día. Bueno, te cuento que tal día como hoy, de 1975, muere Francisco Franco, jefe del Estado español desde 1939 a 1982. Se disuelve la organización... desde 1939, perdón. En 1982 quería contarte que se disuelve la organización política de extrema derecha Fuerza Nueva. Y pasamos a 1985, tal día como hoy. Microsoft saca al mercado la versión 1.0 de Windows, la primera del sistema operativo más popular. Creo que estamos en Windows 10, o igual estoy yo obsoleta también. Puede ser, ¿eh? Nos vamos a por nacimientos. Tal día como hoy, de 1936, mira, nacía Eduard Punset, político, economista y divulgador científico. Nos dejaba el 22 de mayo de este mismo año, ¿eh? También nacía en 1956 la actriz norteamericana Bo Derek. Hoy cumple 63 años. Creo que la chica de la película La Mujer 10, ¿no? Bueno, tiene muchas más películas, pero quizás más recordada por esta. Y bueno, tan solo 38 añitos cumple hoy Tamara Falcó Presley, empresaria española de moda y participante además en la presente edición de MasterChef. Y en cuanto a defunciones, destacamos tres. En 1910 nos dejaba el conde Lewin Nikolaevich Tolstói. Lo dejamos ahí, Leo Tolstói. Escritor ruso, había nacido en 1828 y escribió obras como Guerra y Paz, Ana Karenina, que seguramente te suena a Tolstói, ¿no? Pues esto, hoy se cumple la efeméride de su fallecimiento. Y en 1975, como decimos, nos dejaba Francisco Franco, jefe del Estado español. Y también en 2014 nos dejaba Cayetana Fitz James Stuart, más conocida como la Duquesa de Alba. También te cuento que hoy es el Día Universal del Niño. Este día, pues, es un día en el que de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. La Convención de los Derechos del Niño establece una serie de derechos, incluidos los relativos a la vida, la salud, educación y el derecho al hogar, también a jugar y a la vida familiar y a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones. Hoy es el Día Universal del Niño y tenemos también otro día. Hoy desde 1990 se celebra en el mundo el Día de la Industrialización de África, una fecha que busca ayudar al desarrollo industrial de este continente, que cuenta además con el mayor porcentaje de población joven del mundo. Por esta razón, la ONU ha venido impulsando planes de industrialización que buscan fomentar el empleo, el desarrollo del país y una mayor independencia económica de este continente. Y por último, recordamos también un nacimiento. En 1947 nacía Fiedler Joseph, más conocido como Joe Walsh. Él nacía en Kansas el 20 de noviembre de 1947. Es un guitarrista, cantante y compositor estadounidense de hard rock, country rock y blues rock, conocido por su maestría con la guitarra eléctrica. Ha sido miembro de tres bandas de éxito, James Gamm, también Bostrom y la banda Eagles, con la que, bueno, en esta banda ayudó con el tema más conocido, o uno de los más conocidos de la banda, Hotel California, como guitarrista principal. Y bueno, pues no me queda otra. ¿Qué te parece si recordamos este Hotel California? Él, como te digo, la banda, en esta banda, bueno, pues él fue el guitarrista principal de este tema. Ahí está empezando a sonar. Así, bueno, pues recordamos que en 1947 nacía Fiedler Joseph Joe Walsh. Viernes de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. They picked champagne on ice and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't. Es un clásico de Eagles que ha pasado a la historia y que, bueno, queda igual la época, el año o cuando lo pinches. Esto ya se ha quedado como un clásico. Hotel California, estamos en las 11:36 minutos de la mañana, estamos en el 101.4 Teleelch Radio Marca y, por supuesto, estamos entre amigos. ¿Le ponemos ritmo a la mañana, te parece? Vamos con Alexandra Burkel. Never stop. And you- Porque la cocina es seguramente el lugar más importante de una casa, no te conformes con cualquiera. Descubre Arán Cucine, la cocina italiana más vendida del mundo. De líneas elegantes, innovadoras, práctica. Arán Cucine, en exclusiva en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Arán Cucine. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. Si buscas coche, puedes recorrer todos los concesionarios, buscar en todas las revistas especializadas, preguntar a todos tus amigos y cuñados, o puedes ir directamente a Firauto Expo Car sobre dos ruedas. Sí, y salir con coche. Todas las marcas y modelos, nuevos de ocasión, kilómetro cero. Y todas las motos, y ropa y complementos para la moto, aseguradoras, ITV. Firauto Expo Car sobre dos ruedas, del 22 al 24 de noviembre en IFA. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965 68 16 17. Recuerda, 965 68 16 17. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general. Más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Grupo Paredes Automoción te invita a Firauto Expo Car. Ven del 22 al 24 de noviembre y consigue los mayores descuentos de la historia en vehículos de las marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat y SsangYong. Es tu gran oportunidad, no lo dudes. Arranca y hazte con el tuyo. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. Si trabajas en Elche Parque Empresarial, en Vapor Azul recogen tu vehículo para que no pierdas tiempo y lo lavan con vapor a presión, sin desperdicios de agua, sin contaminar con residuos químicos. El sistema más ecológico de lavado que no raya tu coche y lo deja limpísimo. Además, ahora por aniversario, un 10% de descuento. Lavar el coche es fácil con Vapor Azul. Coge cita en el 966-93-6003 y en la agenda verde de vaporazul.es. ¿Tu coche no frena bien? ¿Tienes problemas con los neumáticos? ¿Tienes problemas de suspensión? En Autosuspensión Eduardo te lo resolvemos. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, alineado de dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-3464. Materiales Cano, todo para la construcción. ¿Reformas y mejoras? Materiales Cano. ¿Aislamiento térmico acústico? Materiales Cano. ¿Para impermeabilizar? Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Put this emotion, waves of emotion, and I'll go there with you. Anticipation, so close I can taste it. There's one thing left to do. Yeah, we've come so far and we've almost done it all. We can't stop here. I think you and I see this eye to eye, right here next to you. I know you feel it too. There ain't nobody else. I want you to myself. I feel so close to you. I know you feel it too. There's one thing left to do. In a lifetime, there's one thing left to do. I think you and I see this eye to eye, right here next to you. I know you feel it too. There ain't nobody else. I want you to myself. I feel so close to you. I know you feel it too. There's one thing left to do. Acompañándote, espero que con esa música que te apetece escuchar en este miércoles, día 20 ya de noviembre de 2019. Y es que estamos comiéndonos ya el mes de noviembre y entramos de pleno en el mes de la Navidad. Por cierto, ¿cuándo crees tú que deberíamos empezar ya a poner esos villancicos navideños, los jingles navideños? Yo tengo ganas, mira, ¿no te lo he puesto hoy ya? Pues yo qué sé, porque me daba un poquito de palo, pero estoy navideña, ya te lo voy avisando. Vamos con este Bad Guy. De Billy Elliot, en este caso, ha hecho dúo, una nueva versión con Justin Bieber. A ver qué te parece. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Please don't wake me, losing my tie up. Yeah, I'm a bad guy, ain't no holding back guy. Come off like a mad guy, always catch a bad guy. Yeah, I'm the real type, keep you full of thrills type. Show you what it feels like, got an open invite. I'm the bad guy. Whoa, duh. But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Let's go. I'm a bad guy. Damn it. I'm a bad guy. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues con el ritmo de Whitney Houston yo te voy a hacer la boca agua, ¿eh? Porque me voy a ir hasta la calle Mayor del Raval número 4. Ya sabes que allí se encuentra Adarve Tetería Gastrobar. Tienes un menú diario por tan solo 6 euros, con ensalada, plato principal, pan, bebida, café o postre por solo 6 euros, ¿sí? Y eso te pasa en la calle Mayor del Raval número 4. Allí encuentras a la gente de Tetería Adarve Gastrobar. Que bueno, que cada día pues ya ves que tiene su menú diario fantástico, casero, casero, ¿eh? Como nos gusta. Y a un precio maravilloso. Pero es que además, ya sabes que cualquier momento del día es bueno pasar por la tetería, porque tienen pues esa carta de picoteo, por ejemplo, ¿eh? Puedes picar lo que quieras. Allí tienen calamares, una ensaladilla, por cierto, riquísima. Deberías probarla, ¿eh? Entre otras cosas. Además, esos bocadillos fríos o calientes, montaditos, o las riquísimas hamburguesas que te hacen en Adarve Tetería Gastrobar. Pero también puedes disfrutar de las noches, los fines de semana, porque tiene un ambiente súper agradable para hacerte unas copas con los amigos y disfrutar con ellos. Hablando de amigos, amigos, compañeros, el equipito de fútbol, compañeros, como digo, de trabajo, que se acercan las fechas y todavía no tienes dónde celebrar esa comida o cena de empresa. Me parece fatal, ¿eh? Porque yo te lo voy a dar, vamos, sencillito. Desde solo 16 euros el cubierto con la bebida libre durante toda la cena. Eso es lo que tienes en Adarve Tetería Gastrobar, pero además tiene un menú muy especial. Pues, por ejemplo, mira, dúo de ensaladillas, marisco al centro, almejas marinera, ensalada de rulo o similar y plato de arroz de bogavante seco o meloso por 25 euros el cubierto con bebida libre, ¿eh? Así que, ¿a qué estás tardando? Sé tú el organizador, o si eres tú el que tiene que organizar esa cena de compañeros, amigos, familia, lo tienes fácil en Adarve Tetería Gastrobar. Que tienes el equipito de fútbol y dices, jo, ¿dónde vamos este año? Pues lo tienes fácil. Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval número 4. Pero ve pasando ya, ¿eh? Porque te quedas sin mesa. Seguimos escuchando música, solo dos minutos de alcanzar ya las 12 del mediodía. Vienen a dúo, se llaman Tayo Cruz y Kylie Minogue. Venga, bailamos un ratito más, ¿te apetece? A mí también. Now I know how to get down on the floor. Experienced in moves you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked. Come over here and take a closer look. I feel like I can't. Más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufa leña, 265 euros. Juego chimenea, 22,50. Aspirador cenizas, 31,95. Accesorios y utensilios chimenea, estufas queroseno y parafina. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferroqué y La Llave, Capitán Antonio Mena, 135 y ferreterialallave.com. Yo salgo a andar de 9 a 11 de la noche y tiro la basura. Salirdenoche.es, una iniciativa del Ayuntamiento de Elche y Urbaser. No te sirvió con destacar en clase, ni con conseguir dedicarte a lo que más te llenaba, ni a nosotros con crear hace unos años el GLC, nuestro SUV más exitoso. Por eso en Mercedes-Benz le hemos incorporado el sistema de inteligencia artificial MBUX y dos nuevos motores EcoBoost con etiqueta Eco. Descubre toda la versatilidad del GLC y la descarada deportividad del GLC Coupé. Nueva gama GLC, carácter inconformista. Ya en tu concesionario oficial. Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja. Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Inmobiliaria Avitel les desea feliz Navidad y próspero 2020. Restaurante Catona abre nuevos salones para que puedas celebrar una boda, comunión, bautizo o cualquier otro tipo de evento. Llámanos y haz tus reservas en el 96-663-0949. Adelántate y reserva los servicios de profesionales que harán de ese día especial un día inolvidable. Nuevos salones para celebraciones en Restaurante Catona, en carretera Matola, kilómetro 2. Infórmate sin compromiso en el 96-663-0949. Último fin de semana en la Feria de San Andrés en Elche. Debido al éxito obtenido con Precios Populares, este fin de semana... ¡Repetimos! Disfruta de las novedades de este año con atracciones para toda la familia a unos precios sorprendentes. Abrimos viernes tarde, sábado tarde y domingo mañana y tarde. ¡Sin problemas de aparcamiento! Último fin de semana en... La Feria de San Andrés, principio de carretera Matola, sector quinto. ¡Hasta el año que viene! Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Con los cinco sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilaber. Bueno, pues sí, vais a hacer boca, ya os lo digo, os vamos a abrir el apetito y mucho, y además con los cinco sentidos, como es cada miércoles que nos visita, como siempre, desde hace ya algunas semanitas, nuestra amiga ya Manoli Guilaber. Buenos días, Manoli. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal, así que nada, esperando que me cuentes el montón de cosas que tenemos hoy, además, para repasar en esta sección gastronómica. Claro que sí, todas, como siempre, muy apetitosas. Lo primero que te quería hablar es de Alicante Gastro Festival, que se está celebrando ya en Alicante y que, bueno, quiere poner en valor la oferta de nuestra gastronomía a través de sus profesionales, sus restaurantes, sus productos y sobre todo de la mejor despensa que tenemos en el mundo, que es la nuestra, que es la despensa del Mediterráneo y la de nuestra huerta. Se van a celebrar en diferentes escenarios, todos prácticamente en la calle, como por ejemplo en la Plaza del Ayuntamiento, en el claustro de San Nicolás o en el Mercado Central, y van a asistir también algunos chefs de otros países para, uh-huh, bueno, también poner en valor la gastronomía, claro, de otras partes del mundo, ¿no? Y hacerlo un poco más internacional. Este festival vienen chefs de Croacia, de Israel, del Líbano, es decir, de gastronomía muy interesante. En la clausura de este festival, que se va a realizar en el restaurante de Arsena, se va a hacer un menú benéfico que va a estar elaborado por 9 restaurantes, los mejores que representan a nuestra provincia, uh-huh, y como no podía ser de esa manera, entre esos cocineros está Odón Martínez, que es el jefe de cocina del Granaíno, que está con nosotros y que en un momentito vamos a hablar con él. Así que esa es una de las ofertas gastronómicas que tenemos en estos días. Y en cuanto a tendencia, Rosa, te quería hablar de una que yo estoy poniendo en práctica. Son esas apps, esas aplicaciones que ahora nos sirven también para analizar productos y que están influyendo mucho en nuestras intenciones a la hora de comprar, ¿no? Sí. Por ejemplo, de compras de alimentación. Te vas a un supermercado, llevas tu aplicación, llegas, la pones delante del producto, lo escanea y, bueno, te dice pues las grasas que tiene, si tiene aditivos, un poco las cuestiones más interesantes a la hora de comprar, ¿no? Eso que siempre leemos o intentamos leer en esa letra chiquitita que a veces pones en algunos productos que le damos la vuelta, sí, e intentamos ahí... Sí, pero esto va más allá, porque esto analiza un poco más... Más concreto. Y también nos hace acostumbrarnos a algo que no hacemos y que deberíamos hacer, que es leer las etiquetas, uh-huh, ¿no? Es una manera sencilla, bueno, pues de saber si el producto es saludable o no. Bueno... pros y contras, ¿no? Es una buena costumbre a la hora de ir a comprar, pero también no es completo. Los nutricionistas no están totalmente de acuerdo en las cosas que señala y no se sabe muy bien quién está detrás de esas plataformas y si pueden influir a la hora de comprar. Mira, Odón, que está a mi lado, Odón Martínez, buenos días. No puedo contenerme. Está mirando y está, creo, sí, que me está dando la razón, ¿no? De esas aplicaciones y lamentablemente, efectivamente, es dudoso. ¿Quién está detrás de cada aplicación? Porque, bueno, no sé si podemos poner nombres de apps, pero bueno, voy a nombrar una que es muy famosa. La Yuca. Sí, Yuca. Nos da un etiquetado en el que, bueno, pone por encima como producto, pone más saludable a la Coca-Cola frente a un pescado en conserva. ¿Qué dices? Cuidado ahí. Yo digo que los criterios son muy, muy cuestionables. También me imagino que eso es algo que el usuario que va a hacer la compra se da cuenta de eso, ¿no? De que me pongan más saludable una Coca-Cola que un pescado. Yo digo que los criterios son si un poco extraños. Si se diesen cuenta, quizás no existirían estas aplicaciones. Y es que hay una desinformación muy grande en el tema, ¿no?, de la nutrición. Sí, yo, por ejemplo, el otro día fui a comprar pan de molde, no voy a decir la marca, pues es una marca muy conocida que todos sabemos cuál es. Y sabemos de sobra que no, como excelente, que es como me la estaban catalogando. Bueno, ¿excelente en qué sentido? Claro. No serán azúcares, no serán grasas, ¿no? O sea que todo eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizar estas aplicaciones y tener en cuenta que, bueno, que los criterios no son, al menos no se sabe si son muy científicos y, por lo tanto, el valor nutricional según esa aplicación... Ya. Debe ser cuestionable y no tenemos que fiarnos del todo. Si te parece, ya que está Odón con nosotros, ¿nos podías dar algún consejo a ese respecto? Porque, a ver, si no nos podemos fiar de las apps mucho, luego hay las cosas etiquetas, de las que sí nos podemos fiar. Sí. Y en las etiquetas a veces no entiendes la mitad de las cosas que pone. ¿Hay alguna forma de equilibrar un poco esto de hacer la compra? Claro, lo primero es acudir a un nutricionista. Es decir, damos mil vueltas a la hora de parece que hay cosas que las tenemos muy muy muy claras. Se nos estropea el coche, ¿dónde lo llevamos? Al taller. No hay más vueltas, no nos ponemos nosotros a arreglarlo, ni nos ponemos a buscar un tutorial para arreglarlo. Pues no hagamos lo mismo con nuestra salud. Cuando tenemos problemas de salud, tenemos problemas de sobrepeso, queremos comer mejor y no sabemos cómo, un nutricionista es quien nos va a enseñar qué alimentos son saludables y qué alimentos no son saludables. Y educarnos a la hora de comer. Exactamente, y educarnos a la hora de comer. Incluso puede ser que tenga que acompañarse de la ayuda de un psicólogo para volver a enfrentarnos a la hora de comer de una forma saludable, mentalmente también. De hecho, muchos centros de nutrición cuentan ya con un psiconutricionista. Correcto, sí. El psicólogo, porque muchas veces la psicología hace muchísimo a la hora de comer, ¿no? Especialmente cuando comemos de forma compulsiva. Sí, efectivamente. Decimos, oye, es que tengo ansiedad, tienes ansiedad. Sí. ¿No? Que parece que tenemos hambre todo el tiempo y sí, no detrás tienes hambre. De, detrás de muchos trastornos alimenticios, detrás de muchos problemas como sobrepeso, etcétera, y todo lo que puede derivar de esos trastornos, muchas veces hay conductas, va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero bueno, es que la industria alimentaria nos lo ha puesto fácil, ¿no? Hay uh-huh. conductas adictivas. Sí. Conductas adictivas frente a procesados, azúcares, etcétera, etcétera, uh-huh. que hacen que tenga una palatabilidad muy alta y la tendencia por ese consumo sea en exceso. Uh-huh. Luego, aparte de esto, aparte de esta información que podemos obtener a través de nuestro nutricionista o nuestra nutricionista, sí que hay aplicaciones que están funcionando muy bien para saber qué es lo que estamos comiendo en cuanto a macronutrientes y micronutrientes, que serían aplicaciones como Fat Secret o MyFitnessPal, que son aplicaciones donde vamos a poder pasar el código de barras. Igualmente, y nos va a decir, exactamente, ajá. nos va a decir si son buenas o son malas, pero sí nos va a detallar. Repite los nombres para que ¿sí? tomen nota. Sí, MyFitnessPal, por ejemplo, sería una muy conocida, y Fat Secret sería otra muy conocida. Ambas están disponibles para plataforma iOS y plataforma Android. Y son aplicaciones que, o bien introduciendo la búsqueda del alimento que queremos seleccionar, incluso por marcas, por grandes cadenas, grandes supermercados. O escaneando el producto. Sí, o escaneando el producto. Exactamente. Ajá. Vamos a encontrarnos con. Vamos a ir sumando a lo largo del día qué es lo que estamos ingiriendo. Es decir, qué macronutrientes, qué es lo que más nos interesa. Vale, uh-huh. luego podemos entrar en detalles, pero uh-huh. qué es lo que realmente estamos consumiendo. No nos van a decir si están bien o están mal, si son sanos o no son sanos. Pero por lo menos que sepamos lo Pero que estamos, por lo menos vamos a saber qué es lo que estamos de comiendo. Compuestos. Exacto. Supongo que teniendo en cuenta todo esto deberíamos tomarnos un poquito más de tiempo a la hora de hacer la compra, porque a veces vamos súper rápido, cogemos los productos que necesitamos. Hay que tomárselo como, oye, pues como un poco una diversión. Sí. A mí es que particularmente me gusta ir a hacer la compra, me encanta, claro. de verdad. Yo disfruto eligiendo productos, me gusta tomármelo con tiempo, no quiero ir con prisas, pero a todo el mundo le gusta. A mí, por ejemplo, no me gusta planchar, a otro le gusta planchar, claro. pero hacer la compra me encanta. Y yo sí que me dedico mi tiempo a leer las etiquetas, me voy con la aplicación y todo esto. Se tiene que tomar un poco con tiempo. Hay que tomárselo con tiempo, hay que ir con el estómago, si puede ser. Vacío. No voy a decir. No vacío, lleno, no, más lleno. Bien, tampoco muy lleno, pero con el estómago satisfecho, ¿no? Para no sí. comprar compulsivamente esas cosas que a lo mejor nos pueden hacer caer. Llevar la una lista de compra ya. Sí, y tener una lista de la compra. Que aún así te la saltan muchas veces. Y bueno, pero si esto no estaba en la lista, pero bueno, ya. Y sabiendo lo que vas a comer la semana siguiente, estableciéndote ya un menú y sobre ese menú elaborar la compra, ahorras dinero, tiempo y sabes, mucho mejor que comprar. Sí, y sobre todo mirar el etiquetado de la trasera, de la parte trasera, es decir, el informe nutricional, los ingredientes que lleva el producto. Más que ese etiquetado con el que nos están engañando, ¿vale? Ese etiquetado frontal de sin gluten o apto para veganos. Sin azúcares añadidos. O sin azúcares añadidos. Claro, cuidado. Es decir, sin gluten. Light, sin gluten no significa que sea un producto saludable, porque hay galletas sin gluten, que son una bomba de calorías de azúcar y de azúcar. Y harinas, exacto. Y no contiene aceite de palma. Bueno, no contiene aceite de palma, pero a lo mejor contiene pues otro tipo de grasas. No contiene azúcar, pero contiene mucha harina, exacto. por lo tanto no sirve de nada. Exacto. Uh-huh. Entonces, ese etiquetado propagandístico o promocional que encontramos en la parte frontal del producto no es lo más adecuado. Uh-huh. Hombre, y adelgazar una croqueta no adelgaza, pero qué buena que está. Pero tampoco es lo que más engorda. Vamos a hablar del primer concurso de croquetas Croquetea Elche. Me de vez en cuando, las croquetas. Uno se está cuidando toda la semana y de vez en cuando hay que darse algún capricho, incluso para los que estamos así o los que se están cuidando muy rajatabla. Claro que sí, es que una croqueta de verdad en comparación no es un mal alimento. Al final es no hace que falta estamos, comerse seis, se puede uno comer dos de vez en cuando. Y con seis, es mucho mejor. Ay, seis croquetas que la bolsa de patatas fritas. Es lo que decíamos el otro muchísimo día mejor, de la bolsa de las patatas. Sí, señor. Pues de eso vamos a hablar, claro. de Croqueteate. El primer concurso de croquetas en Elche me llamó la atención cuando me enteré. Digo, ¿y por qué croquetas? Porque no es una cosa, digamos, que es un símbolo de nuestra gastronomía, pero pues, a todo el mundo le gusta. Esto ha traído incluso un poquito de polémica en las redes. A mí me encanta, porque cuando hay polémica quiere decir que algo has hecho. Y que llamas la atención. Y es que no podíamos seguir con el mismo formato del Destápate, puesto que creíamos que este formato, que ya en su día te puso en marcha, lo que buscaba era el potenciar, ¿no?, esa cultura de tapeo en nuestra ciudad. Y ya lo había cumplido y había terminado su ciclo. Prueba de ello es que ya le costaba a cada edición, las inscripciones por parte de los locales ya no eran tan altas. Este año, y con nueva junta directiva en AETE, quisimos hacer algo nuevo y quisimos ampliarlo a no solo el público local, sino también ampliarlo fuera de nuestra ciudad y hacer un concurso local y nacional amateur. Es decir, un concurso profesional local y un concurso amateur. Que claro, también es importante, porque a veces es muy importante que venga la gente, exactamente, que participen y que participen gente de toda España en un concurso que organiza Elche. Entonces, teníamos la baraja, ¿no? Teníamos, pues bueno, un concurso de tapas. Pero vimos que era mucho más interesante y más fácil de hacerlo justo y llevadero si se trataba de un monográfico. Entonces empezamos a repasar toda nuestra gastronomía típica, como pues la tortilla de patatas, las tartas de queso, las croquetas. Y es que las croquetas vimos que a casi todo el mundo le gustan. A mí me encanta. Por eso las croquetas. Y además las croquetas nos permiten reinterpretaciones, ¿no? Porque nos han dicho, oye, que no lo vemos un plato que represente a la ciudad. Bueno, pues tenemos croquetas que se han hecho, que podemos leer aquí, que se han hecho de arroz con costra, de delicias de Elche. Explícamelo, claro. ¿Cómo se hace una croqueta de arroz? Lo de las delicias de Elche, vale, pero una croqueta de arroz con costra, bueno, se ha hecho la croqueta de ropa vieja, porque no se podía hacer una croqueta de arroz con costra. Pero no llevar arroz. No lo sé, no la he probado todavía, pero podría llevarlo. Bueno, hay morcillas de arroz. Exactamente. Puede dar una croqueta de arroz. Al final una croqueta es una bechamel. Claro. ¿Vale? Es un roux más leche, eso es una bechamel, es decir, harina, mantequilla o aceite. Técnica para una bechamel, perfecta para unas croquetas. Técnica que para no una queden bechamel. Pastosas, venga, que vale. No queden harinosas, que no queden... Truquitos. Fin, de esas que se deshacen en la boca, como las que hacéis, por ejemplo, en el granaíno, por ejemplo. Bueno, nosotros partimos de un roux que va a partes iguales, de harina y de mantequilla, ¿vale? Podríamos ponerle un poquito de aceite de oliva y quitar esta mantequilla si queremos un sabor más mediterráneo. Uh-huh. Pero la bechamel... Pero nos gusta cómo queda la bechamel con la mantequilla. Su receta original es con mantequilla. Y utilizamos esa mantequilla y esa harina a partes iguales. Hacemos un sofritito de cebolla. Es decir, por ejemplo, 200 gramos de harina, 200 claro, gramos 200 de mantequilla. Claro, 200 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla, uh-huh, efectivamente. Uh-huh. Y lo que se hace es calentar esta mantequilla y disolver en esa mantequilla, antes de agregarle ningún líquido para que no hayan grumos, para que luego no se espese, es donde añadimos la harina. La harina, una vez disuelta en grasa, es muy difícil que al verter después el líquido, y sobre todo si se vierte caliente, se produzca lo que es ese grumo. Uh-huh. No sé si me vamos a dejar un poquito que se tueste la harina, ¿verdad? Para claro, que sí, no podemos darle un toque tostadito, sí. Uh-huh. Sí, yo no recomiendo pasarnos, pero podemos darle un toque tostadito. Yo tengo un truco cuando se me hacen grumos. A ver. Yo cojo la batidora, el brazo de batidora, lo meto dentro y se acabaron claro, los grumos. Claro, el problema sería que si queremos que, por ejemplo, nuestra croqueta lleve tropezones y que el tropezón quede entero, ya no podemos meterle la batidora. Sí, pero podemos terminar la bechamel y entonces añadirle los tropezones. También es cierto. ¿Qué te crees tú? ¿Qué viene de vuelta, sí, Manoli? No, sí. ¿Qué viene de vuelta? De todas formas, si la harina está bien disuelta, es complicado que claro, se haga grumos. Sí, pero bueno, para iniciados, para principiantes en bechamel, que no se agobien, que hay mucha gente que dice, es que a mí me salen grumos, pues... Hay claro, que buscar soluciones para todo. Y la cantidad de líquido luego que le vamos a añadir, que siempre llevaría leche, ¿no? Como base de esa bechamel. Leche entera. Claro, leche entera. Y después un caldo, un agua, un caldo que transporte ese sabor que queremos darle a la croqueta. Uh-huh. Porque al final esta bechamel lo que sirve es de base para transportar. O sea que no solo leche. No solo leche, nos quedaría pues una bechamel. Uh-huh. Si le ponemos solo leche es una bechamel. ¿Cómo le damos el sabor a jamón? Claro. Pues haciendo, en nuestro caso, en el granaíno lo que hacemos es una infusión con los huesos de jamón, ajá, ibérico que cortamos para el público. Ese hueso se parte en dos, se cocina y el resultado es un caldo de hueso de jamón. Y se le añade a y luego a se le añade jamón bechamel, picado, claro. Y si hacemos, por ejemplo, unas croquetas de marisco, pues un caldito de marisco, caldito claro, un fume. Claro, efectivamente. También tenemos las croquetas de gamba, uh-huh, al ajillo, donde hacemos unas gambitas al ajillo, hacemos un fumet de cabezas de gamba, claro, al ajillo, y ese caldo es el que nos sirve para eso dar lo que va a potenciar la personalidad el sabor de la claro, croqueta. Claro, por supuesto. Ajá. Fíjate, ha visto qué truquillo. Y para que no se nos queden muy líquidas, esa proporción es la ideal, ¿no? 50% de grasa luego, y de claro, y de luego, para que no se nos queden muy líquidas, el caldo no va a ser tan... Es como eso de... ¿Cuánto caldo le pones a un arroz, no? Por cantidad de arroz, ¿cuánto caldo le pones? Pues es que es muy muy variable, depende del utensilio que estemos utilizando para cocinar. Puede haber una evaporación mayor o menor. Entonces, uh-huh. en este caso nosotros, para un kilo, por ejemplo, de harina, venimos añadiendo 1.5 litros de leche y 3.5 litros de caldo de hueso. Claro, pero vosotros conocéis croquetas, hacéis del tirón, para 2 kilos de roux, ¿no? 1 kilo de mantequilla más 1 kilo de harina serían 2 kilos de ese roux. Uh-huh. Se añaden 4 kilos de líquido, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de la proporción, es decir, van 2 a 1, por así decir, serían 2 litros para por cada. ¿Sabes que te digo que lo mejor es ir a tu casa a comer? Sí, yo creo que sí, pues nos estamos complicando mucho cuando al final estamos nosotros para hacerlo. Sí, que es verdad, y tenemos además un pero sí que es cierto que hay un truco que no falla, y es que si estamos cocinando y vemos que la masa empieza a separarse con facilidad del fondo de la cacerola, quiere decir que las croquetas están listas. Vale. Si Ajá. cocinamos mucho más allá, va a ser una croqueta mucho más fácil de manejar y de bolear, y de empanar, y de freír, y de todo. Uh-huh. Pero va a estar más dura, va a ser menos graciosa. Ajá. Esa croqueta que apenas empieza la masa a separarse del fondo, ¿vale? Y hace como una película de aceite, uh-huh. nos deja una peliculita de aceite, nos está diciendo que ya está, vale. que es suficiente. Y es una croqueta que es difícil de manejar, que podemos incluso ponerla un poquito en el frío, en el congelador, claro. para poder manejarla. Vale, pero va a estar luego muy rica porque va a estar cremosa. La metemos en la nevera, dejamos que se enfríe para que se haga claro, más sólida la masa trabajarlo. Y ya podemos trabajarla. Una cosa importante, los pasos luego a la hora de bolearlas, ¿tú las pasas primero por harina o directamente? Nosotros pasamos primero por harina. Primero harina. Le damos después la forma. Por el huevo y después por el pan rallado. Exactamente, exacto. Ese es nuestro procedimiento. Uh-huh. Si alguien lo hace diferente, pues también puede funcionar. Uh-huh. Y luego también se puede, digamos, empanar con otro tipo de cosas que no sea pan, por ejemplo, quicos sí, o algo sí, sí, así, sí, harina sí. de quicos. Claro, por supuesto. Así, ¿no? Nosotros, en el caso de la croqueta de gamba al ajillo, en vez de pan rallado, estamos utilizando este pan rallado japonés que se el llama panko. Buenísimo, me encanta. Ajá. Oye, ¿y croquetas de postre? ¿A alguien se le ha ocurrido hacer una croqueta de postre? Sí, yo la vi, bueno, cuando éramos chavales, hace ya, no lo voy a decir, ¿no? es que hace ya mucho tiempo, estamos hablando de 2003, 2002. Un compañero mío de clase hizo unas croquetas de arroz negro, de arroz con leche negro. O sea, hizo un arroz con leche. Le puso tinta, bueno, la tinta no sabía. Sí, así que y luego todo esto ¿no? hizo, claro, azucarado con el sabor a arroz con leche e hizo una croqueta con esto, sí. Una croqueta de arroz con leche. Sí, era un postre. Oye, pues croqueta sí, de arroz con leche. Sí que sí, me sí. pega porque, sí, porque sí. además es consistente también el arroz con leche, ya sí. sueles tener. Y en este caso, fresquitas de la nevera sí. o con canela, sí, con, qué bueno. Claro. Sí, y además ya tiene un almidón propio que también la mantiene. Más como un buñuelo, ¿no? De arroz con leche sí, o algo así. Tiene que estar rico. Oye, ha cambiado mucho el mundo de las croquetas, ¿eh? De las típicas que conocemos, las que hacíamos las sobras del cocido, es que está fantástica. Con el pollito y tal, las de jamón típicas, alguna también de pescado, de bacalao, de uh-huh. merlucita, pero el mundo de la croqueta, madre mía. A mí me encantan las de boletus, por ejemplo, me parece encantan. Que tienen un buenísimo. Sabor buenísimo. Las de chipirón. Las de chipirón también. Uh-huh. Bueno, pues lo tenemos aquí probando de los diferentes restaurantes. ¿Alguna web para informarnos de todos los restaurantes? Claro, croqueteaenelche.es. Ahí tenemos toda la lista. Ahí tenemos la lista de todos los establecimientos. Para hacer una buena ruta, probar una en cada sitio, porque son si no... Son 23 sí. establecimientos, puede parecer poco, bueno, pero no, 23 croquetas... No, 23 croquetas. Croquetas, madre mía, y con la Navidad a la vuelta de la esquina. Tú lo has dicho. Hay que tomárselo con calma eso. Sí. O compartir, ¿no? Se pueden compartir podemos compartir también. Media sí, cada sí. uno, vamos probando sí, y el así, precio pues... es de 1,50 por cada croqueta en todos los establecimientos. La bebida, hemos entendido que debíamos dejar que los establecimientos pusiesen sus precios porque la bebida, pues bueno, es algo que varía mucho. Uh-huh. Está muy bien, 1,50 la croquetita. Me apetece mucho, por cierto, Odón, que cuánto tiempo sin verte por aquí, qué alegría. Pues mucho, de verdad, igualmente la alegría. ¿No te acuerdas en los programas de Ojo al Plato? Eso es. Uno de nuestros protagonistas sí. indiscutible era Odón Martínez. ¿Cuánto aprendimos con ¿Cuánto con aprendí yo? Nos metíamos bueno, en la aprendimos cocina del granaino. Aprendimos mutuamente, de verdad. A ver si vuelves. ¿A la tele? Pues no lo Estamos sé, la verdad deseándolo. Que me falta tiempo para todo, pero bueno, pero es tan bonito, sí. Sí, porque además te veo muy en forma, Odón, y es que sé que, porque, bueno, me cuentas y te veo, que aparte de cuidarte muchísimo, estás haciendo algo que creo que es fundamental para un cocinero, y es estudiar nutrición, qué importante es, ¿no? Porque ahora bueno. los buenos restaurantes cuentan con dietistas y con nutricionistas para a la hora de elaborar sus cartas y sus menús que estén equilibrados y que sean también buenos para nuestra salud. Tú ya lo tienes todo. Bueno, de momento no lo tengo, de momento estoy en proceso, es un proceso largo y me lo tengo que tomar con mucha calma, puesto que ya conocéis el granaíno y ya sabéis que implica muchísimo trabajo. Así que, bueno, esto es un proceso paralelo en mi vida que tengo que tomar con muchísima calma. Pero sí que es cierto que tanto a nivel personal como a nivel laboral me parecía, además de algo, ¿cómo podría decirlo?, ¿no?, que me entusiasmaba, ¿no?, el tema de la nutrición, me parecía que puede ser un imprescindible en mi oficio el día de mañana. Por supuesto. Es que coincidirás conmigo que ha cambiado mucho la imagen que teníamos tradicional del cocinero, de la cocinera, ¿no? Siempre eran personas entradas en kilos, ¿verdad? Sí. Con ese aspecto, ¿no? Ahora la imagen de los cocineros ha cambiado muchísimo. Se ve que sois personas que os cuidáis especialmente, que cuidáis vuestra salud. Hasta Alberto Chicote se ha puesto las pilas y ha adelgazado, que te acuerdas que... No estoy muy al tanto. Sí, bueno, yo lo veo de vez en cuando en la tele, sabes tú que estaba bastante gordito. Sí. Y ahora se ha puesto en forma, creo que es fundamental, ¿no? Hace por su bien, la verdad que sí, que bueno, es decir, una cosa es que cocinemos rico, pero no se puede cocinar rico a costa de todo. Es decir, se puede cocinar rico, se puede cocinar sano. Y se puede ser consecuente con lo que estás vendiendo, porque al final vendemos uh-huh. platos, vendemos cocina, y yo creo que no se puede vender a cualquier precio ni de cualquier manera. Y bueno, los postres, por ejemplo, es algo muy complicado, pero vamos tratando cada día de bajar un poquito esas kilocalorías extras que contienen. Uh-huh. Pero es que tenéis unos postres vosotros también. Claro, también hay que decir que hay que entender la leche frita, eso es. Tío, no, no, estás aguantándote toda la semana, bueno, para luego. Pero bueno, se puede un compartir un postre para todos, aunque sea. Yo soy de los de las de compartir postres. Sí. O sea, te haces una sí. buena cenita y luego, oye, no te vas a quedar sin esa guinda del pastel. No, y preocuparse sí, pues, más también lo por lo que se hace de en este caso, pues el que sale el sábado, por lo que hace de domingo al siguiente ahí sábado está. Que no por lo que hace ese sábado, ¿no? Exacto. Al final. Tampoco conviene privarse siempre de esos caprichos que nos da la vida, que es a través de la gastronomía. Hombre. Uno de ellos. Pues, don Martínez, espero que haya muchísimo éxito en este primer concurso de Croquetea y espero que hayan otros muchos concursos, por ejemplo, y yo ahí lo dejo. A ver. Uno de platos típicos de nuestra tierra. Ahí lo dejo. Podría ser. Muy bien. ¿Eh? Venga. Nos puede servir para rescatar platos del pasado, hacer, porque un pueblo que no tiene gastronomía no tiene historia. La gastronomía forma parte de nuestro patrimonio cultural y también, oye, ¿por qué no también hacerlo de platos de siempre, ¿no? Los platos de siempre, hay muchísimos que deberíamos de rescatar para que no se queden en el olvido. Claro, lo que pasa es que ese concurso, y es un concurso que me dice, me parece fantástico, sí que tiene que quedarse a nivel local, ¿no? Sí, ya claro. No lo podemos expandir eso a nivel sí. nacional. Es por eso por lo que este concurso no nos representaba a lo mejor tanto como ciudad, porque quería ser nacional. Ajá, vale. Genial. Bueno. Entonces, bien. Pero lo haremos un concurso... Muy bien. Local. Más nuestro, más para nosotros, ¿eh? Sí. Bueno, dicho. Pues de momento tenemos el Croquetéate, que ahí tenemos ahí todavía una semanita, creo, ¿no? Todavía sí, Rosa, cuando salgamos de aquí nos vamos a... Ya, corriendo. Un par de croquetas, nos por vamos, favor. Nos vamos de croquetas. Yo me gusta mucho probar nuevas, pero soy muy clásica. Como me des una buena croqueta de jamón, con un buen jamoncito, a mí ya me tienes, vamos, me tienes ya para los restos. Soy clásica en ese sentido. ¿Y a la hora de maridar las croquetas? Nos vale el vino, nos vale la cerveza, nos vale de todo, ¿no? Vale todo. Vale todo. Sí, es lo bueno que tiene la croqueta y la ensaladilla rusa. Va con todo. Otra yo allá tal. Donde voy y veo una croqueta y ensaladilla rusa, una de cada que pido para probarlo. Y ya me está diciendo si el restaurante va bien o no, sí, o no sí, va bien. Sí, sí, importante. Sí. Lo dicho, don, muchísimas gracias por venir y muchas hasta gracias. Muy pronto. Bueno, vamos con un bloque pequeñito de publi y seguimos hablando contigo. No te vayas, ¿te muy parece bien? No me voy. Seguimos, no os despistéis, ¿eh? Estáis en el 101.4 y estamos hablando de gastronomía con los cinco sentidos. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. El éxito de estar en forma. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en verdaderos profesionales. Elique Marina. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cerramientos y cortinas de cristal. Pérgolas y techos bioclimáticos. Cerramiento de terrazas. En Elche, Elique Marina. Nueva exposición en calle San Vicente 16. Teléfono 965-4379-68 y eliquemarina.com. Recuerdo la ilusión con la que empezamos. Deseábamos tanto ser padres. En la Clínica Vita nos ayudaron desde el principio. Y hoy, al ver crecer a mi hijo, siento que hicimos lo correcto. En la vida existen muchos comienzos. Vita, Clínica de Medicina Reproductiva, empieza de nuevo cada día, con cada paciente, con ilusión. Ahora, cumplir el sueño de ser padres te costará menos. Pide cita en tu Clínica Vita de IMED Elche o IMED Levante o en el 966-878782. Para el otoño. En invierno. En primavera y verano. Hogar Mobiliario, reformas integrales, proyectos de interiorismo. Nos ocupamos de todo. Te sorprenderá. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. En El Fogón Ilicitano preparan cada día platos variados, sanos y equilibrados. Llévatelos a casa o al trabajo. En su nueva tienda en el Parque Empresarial de Elche, Juan de la Cierva 25, esquina Charles Darwin, frente al Boulevard. También en el centro de Elche, Camilo Flammarion 2 y en el sector quinto, Maximiliano Tous 97. Recuerda que abren todos los días y disponen de opción vegana. Reservas al 966-634-755. Síguenos en Facebook y en nuestra web. El Fogón Ilicitano, el sabor de las cosas bien hechas. Seguimos hablando de gastronomía, ¿verdad, Manoli? Sí, pero ya para terminar, el broche final es una recomendación de Nieves Gil, del Fogón Ilicitano, que hoy, como es el Día Internacional del Niño y a los niños les encanta la pasta, nos hace esta recomendación. Bueno, pues vamos a poner su recomendación. Hola, Manoli, buenos días. Mira, aprovechando que hoy se celebra el 60 aniversario de la Declaración de la ONU de los Derechos del Niño, hoy es el Día Internacional del Niño, pues creo que le podemos dedicar el día a los más peques de la casa y a algo que a ellos les encanta en todas sus variedades, como son los platos de pasta. En el Fogón tenemos una gran variedad de platos de pasta, tanto los clásicos como con boloñesa, carbonara, como platos, la pasta en ensalada. Entonces hay un surtido muy grande para elegir y además en todas sus variantes. Canelones, espagueti, tallarines, los tenemos vegetarianos, los tenemos con carne, también hay algunas variedades con pescado. Esperamos que les guste a todos y bueno, felicidades para los niños porque al final todos hemos sido niños y este día pues no solamente lo dedicamos a todos, a los niños, sino a todos nosotros. Y a mí, aunque no sea una niña, también me encanta la pasta rosa. Sí, que es que a te mí diga. También, en todas sus formas, y otra, variedades. Y después de ese platito de pasta, si nos comemos unos rollitos de vino de Productos Lozano, que hoy nos los recomienda, así, que son de bocaditos chiquititos, que te los comes de una sentada, tres o cuatro, con un té o con un café, pues que mira, los hemos probado. Ya mañana ensalada, ¿vale? Sí, venga, hay que cuidarse de vez en cuando, pero también hay que darse caprichitos como estos. Manoli, ¿hemos terminado? Hemos terminado, pues el miércoles que viene más, que lo paséis muy bien estos días, que os cuidéis mucho, que cocinéis mucho y que sigáis aquí en el 101.4 siempre. ¡Hasta luego! Gracias, Manoli. Hasta la semana hasta que luego. Viene. Seguimos con un poquito de música. A la vuelta leemos comentarios. Tenéis el número de WhatsApp 665-896450. I worked it. lunes a viernes de 11 a 1 estamos Entre Amigos, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, todavía estamos en las 12.37, nos quedan unos minutos para seguir pasando entre amigos esta mañana de miércoles, en la que ya vamos a comentar cositas por aquí que nos contáis a través de nuestro número de WhatsApp. Y dicen por aquí, bueno, pues sí, queda pendiente esa de Guns N' Roses, que estoy encantada de ponerte el Bienvenidos a la Jungla, así, suavecito, que vamos. Lo digo por Guillermo, ¿vale?, que nos pedía ese tema, y desde luego que va a sonar, El Murcia, como siempre, hola, buen día, entre amigos, desde Torrellano nos saluda. Gracias, Murcia, por estar cada mañana ahí, y además nos lo hace saber a través de nuestro número de WhatsApp, que también está muy bien. Hola, buenos días, entre amigos, nos dice Maruja. Rosa, yo creo que puedes empezar ya a poner villancicos la última semana de noviembre, o sea, la que viene, ¿no? Pero de vez en cuando, así, como mezclando, con música normal. Hombre, ya, Maruja, tampoco voy a bombardearos con toda la música que sea en plan villancico. Bueno, sí, no lo sé. También depende, ¿no? No, será ahí, pues... vamos a ir compaginando temas normalitos con los temas navideños, que es que estamos en fechas, ya creo yo, ¿no? O soy yo que tengo ganas. Bueno, pues sí, Maruja, te haré caso. A partir de la semana que viene ya empezamos a sonar con algo navideño, Dice José, la bechamel de la Thermomix, dice, sale de lujo, mira la lasaña de ayer. Jolín, José, de verdad, en serio, hacía falta la foto, que tiene una pintaca... riquísima. Bueno, venga, vamos a seguir poniendo un poquito de música y seguimos también con el programa, Música, good time, buenos tiempos, ¿Son buenos tiempos para ti? Sí, eso espero, Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Good morning and good night. Bueno, yo diría que son buenos tiempos también pues para renovar tu armario y lo puedes hacer en Be Happy Urban Curvy Shop. Es tu tienda de tallas grandes y está en nuestra ciudad, en Elche. Tallas desde la 44 en Pedro Juan Perpiñán, número 52 los encuentras. Pero si te apetece también puedes echar un vistazo a su página web en www.behappyucs.es. UCS de Urban Curvy Shop. Así de fácil es verte bien, verte guapo, verte guapa. Con tu talla, sí, porque no dejes que una talla marque tu estilo. Ropa muy moderna, muy a tu estilo, que vas a encontrar en Be Happy Urban Curvy Shop. Viste esta próxima Navidad, por ejemplo, de Urban Curvy Shop. Ellos tienen tallas desde la número 44. Así que en Pedro Juan Perpiñán, número 52, tienen esa ropa que necesitas. Tienen el estilo que seguramente te va. Bueno, pues nada, lo prometido es deuda. Nos pedíais un temita de Guns N' Roses, este Welcome to the Jungle, y aquí está, ¿eh? Vamos a ponerle cañita esta mañana de miércoles. Un poquito de rock. ¿Esto es rock, de heavy? De lo que sea, es para ti. We are the people. estas Navidades, Restaurante Rincón de Galicia se prepara con lo mejor de la cocina gallega. Porque son fechas para celebrar en familia. Navidad, Año Nuevo, para despedir el año con una gran cena de Nochevieja y para pasarlo en grande en las comidas y cenas de empresa. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche. Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces. De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra. Tapas delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales. ¿Quieres que te toque la lotería? Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis. Por el cambio de cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta de 16 pulgadas, te llevas el 9.619 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento. Puedes tener premio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682. Último fin de semana en la Feria de San Andrés en Elche. Debido al éxito obtenido con Precios Populares, este fin de semana ¡repetimos! Disfruta de las novedades de este año con atracciones para toda la familia a unos precios sorprendentes. Abrimos viernes tarde, sábado tarde y domingo mañana y tarde. ¡Sin problemas de aparcamiento! Último fin de semana en la Feria de San Andrés, principio de carretera Matola, sector quinto. ¡Hasta el año que viene! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Grupo Paredes Automoción te invita a Firauto Expocar. Ven del 22 al 24 de noviembre y consigue los mayores descuentos de la historia en vehículos de las marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat y SsangYong. Es tu gran oportunidad, no lo dudes. Arranca y hazte con el tuyo. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, estamos a 9 minutos de alcanzar la 1. Es buen momento para decirte las ofertas de empleo que tenemos para este día, para este 20 de noviembre de 2019. Toma nota porque Fábrica de Suelas precisa lijadores en el 965-68-15-88. Hace falta chica de mano con mucha experiencia en zapato fino de señora en el 622-13-81-85. Se necesita vulcanizador y ayudante para el preparado del vulcanizado en el 603-36-22-71. Y por último te cuento que hace falta ribeteadora para fábrica de vulcanizado en el 677-91-23-37. Ya sabes que las ofertas y demandas las vas a encontrar todas en nuestra página web teleelche.es. Tienes que clicar en ofertas de empleo. Ahí encuentras todas las ofertas y las demandas actualizadas desde la una de la tarde. Antes de marcharme no me puedo ir sin comentarte que hay una novedad importante en Clínica Dental Lledó Antón. Ellos están en Alicante, en la avenida de Novelda número 29. Tienen muy fácil acceso desde la autovía, salida por la Universidad de San Vicente, en la avenida de Rabasa, Gran Vía y avenida de Novelda. Es fácil, es muy facilito llegar desde nuestra ciudad, desde Elche, porque tiene un fácil acceso desde la misma autovía. En Clínica Dental Lledó Antón, mira, pues vas a encontrar una promoción por el Black Friday fantástica y hasta el 15 de noviembre, del 15 de noviembre, perdón, hasta el 15 de diciembre puedes hacerte una higiene por solo 20 euros. Y si eliges la higiene más el blanqueamiento láser en clínica, todo te va a costar tan solo 100 euros. Esto solo te puede pasar en este Black Friday. Con el motivo de la promoción del Black Friday, hasta el 15 de diciembre tienes higiene por solo 20 euros. Higiene más blanqueamiento láser en clínica por tan solo 100 euros. En Clínica Dental Lledó Antón, avenida de Novelda número 29 en Alicante. Síguelos en redes sociales, ¿eh? Ahí vas a encontrar todas sus promociones. Y tienen bueno, precios fuera de la promoción. La higiene es 30 euros y el blanqueamiento láser en clínica 250. Pues recuerda que por el Black Friday y hasta el 15 de diciembre, esa higiene más el blanqueamiento, solo 100 euros. Vas a lucir una sonrisa fantástica, ¿eh? Clínica Dental Lledó Antón, avenida de Novelda 29 en Alicante. Síguelos en las redes sociales y tendrás toda la información necesaria, Bueno, pues estamos a solo 6 minutitos de alcanzar ya la 1 de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos a punto de irnos, que sabéis que a la 1 llegan los servicios informativos de esta casa. Todo esto seguido después por el Elche en Punta con Paco Gómez. Y por cierto, tengo que dar las gracias a la organización del Movember, el acto benéfico que tuvo ayer lugar en nuestra ciudad, esa cena benéfica fantástica, en la que se recaudó bastante dinerito por ese movimiento contra el cáncer de próstata y testículos. Estamos en Movember y bueno, pues ya sabéis, hubo barbería incluida. Yo sé de un tal Paco Gómez que va con bigotito, ¿eh? Ayer mismo lo afeitaron y le han dejado con ese bigote el distintivo que habla de este Movember, ¿vale? Si estás luchando, vas ganando. Gracias a la organización, a Francisco Maciá y Armando Lozano, que nos hicieron una velada muy entretenida, muy divertida. En este Movember se pudo recaudar mucho dinerito. Asistieron además pues varios integrantes del Elche Club de Fútbol también, como puede ser el entrenador de nuestro Elche Club de Fútbol. Pacheta también asistió a esta cena. Y bueno, pues fue la primera, ¿eh? Mucha asistencia, se recaudó bastante dinerito, algo entretenido y divertido. Y esperemos que sea la primera, pero no la última, ¿eh? A ver si el año que viene os apuntáis más, ¿eh? Que estuvo muy divertida. Y nada, pues que te dejo con el último mensaje del día de hoy, que leemos, y es que nos dicen por aquí: hola Rosa, soy Fran, dice, quiero hacer una dedicatoria muy especial, es para todos los que formamos Teleelch Radio Marca. Nos dice que todos los días os esforzáis en informar de lo que pasa en nuestra ciudad, ponéis buena música y hacéis que los días sean más alegres. Por eso mismo os dedico una canción de Paul McCartney. Esa canción estaba, bueno, pues cuando estaba con su banda Wings. A mí me encanta que nos haya dedicado un temazo como este, Welcome to the Jungle. No, ese era el de Guns N' Roses, perdón. Este es de Paul McCartney junto a su banda Wings, Band on the Room. Gracias, Fran. Es un placer tener oyentes como tú al otro lado, ¿eh? Hasta mañana. Feliz miércoles.